Un, dos, tres, cuatro. Les voy a dar otra oportunidad, o si acaso se me despistaron. Romanos 1:16 dice que no me avergüence del evangelio porque es poder de Dios. Así que anímense, mi gente, sea el lugar donde te encuentres escuchando esta canción. Si eres salvo, sea el lugar donde te encuentres escuchando esta canción.